Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos víctimas de la masacre de Actial en aquel año del 22 de diciembre de 1997. Nosotros estamos aquí también, venimos a apoyar, venimos a dar también nuestra palabra. También nosotros hemos sufrido, hemos vivido todos los que han hecho el gobierno. Nosotros también, pues, se ha muerto 45 de nuestros hermanos y más 4 niños que aún no han nacido. Entonces nosotros vamos a seguir luchando. No hemos encontrado la justicia. No nos ha entendido, no nos ha comprendido nuestra petición del gobierno. Pero sí vamos a seguir y nunca vamos a desanimarnos hasta que encontremos la justicia, hasta que encontremos, pues, todo el resultado, todo lo que nos ha dado el mal gobierno. Pero igual también a ustedes, los de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos sus hijos, sus hijas, igual también, pues como lo están sufriendo, como lo están viviendo, pues hemos sufrido, hemos vivido también, pero les pedimos también que a ustedes que no se desanimen y que no tengan miedo, pues aquí estamos también, vamos a seguir luchando junto, vamos a seguir buscar la paz y la justicia junto con ustedes. Nosotros también estamos ahí atrás de ustedes, estamos aquí también nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros no hemos encontrado la justicia y hemos vivido, hemos sufrido también como están sufriendo. Por eso les digo de que sí, no se vayan a desanimarse y seguimos juntos, seguimos luchando juntos, seguimos exigiendo al mal gobierno a que nos dé la justicia y no tengamos miedo y somos bastante. Y aquí estamos también con ustedes. Entonces, nada más es mi palabra. Gracias, dice la compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Gracias por la coordinación del Congreso de Nación Indígena en esta región del estado de Chiapas. Y ahora lo estamos volviéndonos como hermanos, como vecinos, como amigos. Lo que está pasando en diferente nuestro estado de la República nos unen cada vez más. A mí, como me toca un corazón tan fuerte, lo que acaban de explicar a los hermanos de Guerrero, nos da gana de responderlo, pero no. Nos da gana de, no sé qué se puede hacer, pero hay que pensar. Así como nosotros, las abejas, vamos para 23 años de nuestra lucha, inició desde 1992, por lo que de verdad habían culpado 5 personas como participaron en homicidios, tentativas, robos y violencias, habían llevado en la cárcel injustamente. Tenían previsto de aplicar 25 años de sentencia, sin saber si vamos a organizar, sin saber si vamos a tener una organización. Cuando nos comenzamos a organizar, tenemos que liberar en 27 días. Antes de eso, Carlos Salinas nos habían dicho que si quieres usar la tierra, hay que pedir permiso con las autoridades municipales, si no con los estatales. Si no pide uno permiso, nos llevan en la cárcel. Eso es lo que está entrando ya a trabajar el Tratado de Libre Comercio, el Pemex y el artículo 27 de la Reforma Agraria Nacional. Entonces es lo que viene provocando para acabar, para reprimir a los pueblos indígenas que no nos organicemos. Entonces, ya cuando hicimos eso, se dio fruto en nuestra organización. De eso, de 1993, entró la perforación de petroleras y tuvimos que organizar y lo desalojamos, porque no pertenece para venir a violar nuestros derechos agrarios. Porque sí, permiso, abriendo las brechas, rompiendo las casas, tumbando los árboles frutales, y tuvimos que organizar y desalojarlas. Nos amenazaron de muerte, en la cárcel, en todo. Pero ya el gobierno federal no le tuvimos miedo, por lo que sabemos que la tierra es nuestro, es nuestro derecho. Entonces, en 1994 nos quedamos simplemente como sociedad civil, porque nuestra lucha nació con oración, ayuno y la palabra del Señor. Entonces, así, somos parte de una organización pacífica de no violencia, pero sí hemos hecho ese trabajo. Pero lo que decimos, ¿qué podemos hacer? Así nos llegamos tantas peregrinaciones, denuncias, conferencias, hemos hecho bastantes cosas. Después de Acteal, ¿sabes qué nos dijeron ahí? La sociedad civil, las abejas, se pusieron muy vivos, llegaron a traer muertos en otra comunidad, llegaron a amontonar aquí en Acteal para que nos culpen a nosotros, decía el gobierno. Así como lo están haciendo ahí, recogiendo huesos y entregándoles, y no es eso. El otro dice que la muerte de Acteal es una muerte por el poder de monstruo, por el diablo, ¿no? Ahí se murieron solo. El otro dice, la muerte de Acteal es un enfrentamiento entre religiosos. Eso es lo que nos han dicho. Ese gobierno federal y estatal son muy mentirosos. No sé por qué le eligen como presidente, como autoridad. Sin vergüenza dando su testimonio en diferentes partes del país, con esa vergüenza, pues ¿cómo crees que anda publicando esas cosas? Y mo que se van a morir solo los compañeros. Por esta razón, les quiero decirles, de verdad, así como la palabra de las abejas, seguimos recordando la palabra del Señor, donde nos dice, el que trabaja por la justicia es reconocido como hijo de Dios. Así como luchamos, si entramos a luchar nos da miedo, porque el gobierno nos puede bombardear, nos pueden matar con sus soldados, nos pueden matar con sus paramilitares, sin cuantas cosas. Pero nosotros echamos ojo que dice en Salmo, Antiguo Testamento, si tú trabajas por mi cuenta, yo te defenderé. Aunque caigan 1,000 personas a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, no te pasará nada. Entonces, como quien dice, confiamos a Dios, no al hombre ni al dinero. Es nuestro defensor. Entonces, eso es lo que se puede hacer como nosotros. 23, vamos para 23 años sin contar con, sin autoridad municipal, estatal y federal. Vivir autónomamente en nuestra comunidad. Pero provoca muchas divisiones. Lleva dos divisiones tan fuertes. Hasta allá nos quieren romperlas. Pero no. ¿Cómo crees? Dios estará con nosotros. Todo mundo, Dios estará con todos ustedes. Hay que rezar, hay que ayunar, hay que ver la palabra de Dios. No confiar la palabra que trae cuerpo y sangre. Entonces, esa palabra te puede sostenerte y resistirte con muchos pasos, muchos tiempos, y con ese gran pensamiento vamos. Ayunar y recoger la fuerza del Espíritu de Dios para que se aclarezca dónde están los 43 jóvenes. Sea que vivo o muerto, no sé. No solo los padres de los familiares de Ayotzinapa. Todo estamos pensando. Todo estamos pidiéndole a nuestro Señor a ver qué más. A las autoridades federales y estatales, con mucho dinero ganan para asesinar a los pueblos, para desaparecerlos y para meterse a la cárcel, pero va a llegar a pagar más tarde también. No va a quedar salvo. Nunca se va a quedar salvo. Por esta razón, el espíritu malo va a ir pensando en cada corazón, en cada mente, en cada persona, hombres y mujeres, a los que nos vean malos. Es eso, no está con el espíritu de Dios, está con el espíritu de Satanás, espíritu de mal espíritu que nos destruye, que nos desorganiza, que nos quite nuestro pensamiento. Hasta se nos olvida nuestra palabra para decir, para venir a platicar acá. Nos roba. Se atraviesa en el medio camino. Eso es, qué decir, el mal espíritu. Para evitar estos, hay que pedir la luz del Señor que nos ilumine. Hay que pedir la palabra de Dios. Hay que recordar la palabra que hemos escuchado. A los que no han escuchado, escúchenla, empiecen a verla, empiecen a estudiarla, empiecen a acercar. Entonces la razón de estos, la fuerza de nuestro corazón, andar con esta palabra, no con las palabras de los candidatos, ni diputados, ni senadores, ni el gobierno federal, estatal elegidos, ni presidentes municipales. Esos son asesinos, son mentirosos, son corruptos que vienen ocupando los espacios, las oficinas, en diferentes comunidades municipales, estatales. Por esta razón les digo que de verdad sentimos triste y sentimos con coraje y sentimos algo de un gran pensamiento. ¿Qué se puede hacer? No sé. Hay que pedir más a nuestro Señor a ver que nos dé una buena idea qué se puede hacerlo. Porque para nosotros, así como dicen ustedes, hicieron su recorrido 13 países en Europa, pero hay que solicitar, va a llegar un tiempo, hay que solicitar intervenciones para que nos ayude. También aquí a los internacionales, interamericana, hay que pedir intervenciones para que nos ayude. Sí, porque no queda más que hacer. No creas que, así le dije un presidente corrupto en mi municipio, Si vas a asesinar mis compañeros, si vas a quemar la casa de mis compañeros, de nuestras casas, también vas a pagarlas. Tiene que vas a pagar, no vas a quedar a salvo. Estuvo como 15, 16 años en la cárcel. Los paramilitares también estuvieron en la cárcel, pero por la fuerza de las organizaciones internacionales. Por esta razón, hay que echarle ganas con los pies puestos en la lucha y con los corazones, con el pensamiento fuerte así, y con más unidades, gracias a todos ustedes, hombres y mujeres y niños y niñas, muy jovencitas todavía, hay que aprender a luchar. Hay que aprender a defender nuestra tierra, defender nuestro derecho, defender nuestra dignidad. Hay que aprender a todos y a todas. No queda más que nada, hay que organizar. Entonces la razón que hay que recoger la fuerza del espíritu, de la realidad, del espíritu para que nos gobierne. Y también hay que abrir más fronteras, crear más puentes para correr las voces, como lo están haciendo los compañeros de Ayotzinapa, para que todo el mundo pueda escuchar, entenderlas, saberlas, porque la tragedia y la masacre no es solo para Chiapas, para México, sino para todo el mundo, así como dijeron ustedes. Entonces eso, no hay que construir muro, como está diciendo Estados Unidos en la frontera de México y Estados Unidos. Hay que abrir, construir más puentes, correr las voces hasta los rincones del mundo. No sé, pero hay que hacerlo. Somos portavoces en cada organización, cada problema que surja, donde quiera que estemos, estamos echando la mano unos a los otros, en documentaciones, en conferencia, en ayuno y oración, en todo, y estamos en pie en la lucha. Muchísimas gracias.